hacia la explanada, loco por la calle, por las avenidas. Después de haberlo hecho así, se está sintiendo. No, no, no, no tengo miedo al dolor, estoy hecho de acero, solo tengo miedo al miedo. Sabe que lo espera, no con risas o con brazos abiertos. Sabe que le están haciendo hueco en el agujero. Sabe demasiado y solo por eso lo van a hacer preso en un lugar en el que ya nadie reclamará. Rotas las entrañas, balas en sus heridas. Se podría decir que ese, ese sería el final de su vida. Sigo caminando, calle más arriba. Nadie salió en su ayuda, lo dejaron morir en vida. No, no, no, no tengo miedo al dolor, estoy hecho de acero, solo tengo miedo al miedo. Sabe que lo espera, no con risas o con brazos abiertos. Sabe que le están haciendo hueco en el agujero. Sabe demasiado y solo por eso lo van a hacer preso en un lugar en el que ya nadie reclamará. Su existencia fue un problema. Sabe demasiado y solo por eso lo van a...